el chanchito, ya no quiero verte más. Lo he visto con mis propios ojos, que tú me estabas engañando. Día y noche me estabas recalcando que no podías vivir sin mi calor. Ya no quiero que sigas llorando, porque lo hiciste, ya te has ilusionado. Y no me pidas un perdón que no he de darte, y te retires de mi vista para siempre. No vas a tener sentido por más que sigas llorando. No vas a tener sentido por más que te sigas llorando. No vas a tener sentido. No vas a tener sentido. No vas a tener sentido. Te lo puedo asegurar. No vas a tener sentido. No vas a tener sentido. No vas a tener sentido. Yo no quiero verte más. Bueno. No vas a tener chanchito, no, no. Para siempre, no vas a tener sentido por más que sigas llorando, no vas a tener sentido.